Es necesario aprender a discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Es un hecho que todo lo que sucede o no, para bien o para mal, es voluntad de Dios. ¿Cómo es esto? En el caso de las cosas buenas, es voluntad de Dios que así sean. Él mismo nos las da. La vida misma, nuestra familia, talentos, escuelas, empleos, la inspiración para trabajar por nuestros sueños, su presencia en los sacramentos. Pero, ¿qué hay de las cosas malas que padecemos? Accidentes, enfermedades, robos, despidos injustificados del trabajo. ¿Es que también son voluntad de Dios? En efecto. Pero a diferencia de lo bueno que es dado por Dios, las cosas malas son solo permitidas por Él. Dios no puede enviar a nadie cosas malas, porque Él mismo es el sumo bien. No puede hacer algo contrario a su esencia. Si lo hiciera, sería un ser imperfecto, y si fuera imperfecto, no sería Dios. Aunque no es la voluntad de Dios causarnos el mal, sí es voluntad suya permitirlo. ¿Con qué fin? Tal vez para que maduremos. Quizás para que nos fortalezcamos. Probablemente para que se acrecienten nuestra fe, esperanza y caridad. Pudiera ser que Dios permita cierta tragedia, porque sólo así logrará que volvamos a Él después de habernos alejado. Sólo Él sabe. No somos nadie para cuestionar su santa voluntad. Así lo hizo Job, y Dios le respondió: ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Indícalo, si eres capaz de entender. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabes acaso? ¿Quién tendió sobre ella la cuerda para medir? ¿Sobre qué fueron hundidos sus pilares o quién asentó su piedra angular? Mientras los astros de la mañana cantaban a coro y aclamaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con dos puertas al mar cuando él salía a borbotones del seno materno? ¿Cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas. Dios le deja claro a Job que él sabe lo que hace y que Job es incapaz de comprenderlo. Pues él es Dios, creador de todo. Nosotros tampoco debemos olvidarlo. A fin de cuentas, pedir a Dios que se haga su voluntad implica dejar a Dios ser Dios. Hay una trampa muy común al rezar. No pedirle a Dios que se haga su voluntad, sino pretender forzarlo a que Él cumpla con la nuestra. Pero Dios es nuestro Padre Providente, que siempre nos da lo que necesitamos, si en verdad lo necesitamos, en la medida que lo necesitamos y en el momento más indicado, que puede ser muy lejano al tiempo inmediato que deseamos. Es importante tener claros estos cuatro parámetros de la providencia de Dios. No caigamos en el error de confundirlo con un padre consentidor que nos dará todo lo que le pidamos. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que concede tres deseos. La voluntad de Dios es solo nuestro bien. Si lo que pedimos no nos beneficia, no nos lo dará jamás. Y esa es también su voluntad. Acabo de compartir contigo la lectura de mi columna Semillas de la Palabra, que aparece publicada este mes en la revista Northwest Catholic de la Arquidiócesis de Seattle. Si quieres leer esta revista, puedes también visitar el sitio web nwcatholic.org y leerla toda en línea. O en esa misma página puedes pedir una suscripción para que te llegue la revista impresa a tu domicilio. Ahora, si vives en la arquidiócesis de Seattle y estás registrado en tu parroquia, entonces te debe llegar gratuitamente a tu hogar. Si no te has registrado en tu parroquia, hazlo. Pero mientras, puedes pedir una copia gratuita en tu parroquia. Y ya que estamos hablando de la arquidiócesis de Seattle, te recuerdo de esta invitación tan importante. Si vives en el área de Seattle o quieres viajar para acompañarnos, te invito a mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue.